Bienvenidos al podcast de apocalipsofacto.blogspot.com, edición rock. con todo el feeling y el virtuosismo de la agrupación Dream Theater y esta excelente versión en vivo del clásico Hollow Years, les damos la bienvenida a una nueva edición especial prog del Apocalipso Facto Podcast. Les habla David Martínez desde El Tigre, en el estado Anzoátegui, Venezuela, y para esta edición tenemos un especial de rock progresivo melódico, porque este género no es solo virtuosismo tranza o experimentación pura, sino que también hay bastante espacio para el feeling. Originalmente pensaba titular este especial como Baladas Prog, pero creo que la selección de temas va más allá de lo que tradicionalmente se conoce como balada, por lo menos a nivel de la música rock, y en este caso del rock progresivo. De todas maneras, entre estos hemos escogido entonces una pequeña muestra que comenzó con Dream Theater, banda puntera del sonido prog metal, y una versión en vivo de Hollow Years o Años Vacíos, perteneciente al triple CD y doble DVD Live at Budokan del 2004, y en donde se destaca particularmente el guitarrista John Petrucci con una ejecución magistral de su instrumento. Y para el momento en que este podcast está siendo grabado, por cierto, marzo del 2011, aún Dream Theater no ha anunciado oficialmente quién será el reemplazo de Mike Portnoy como baterista luego de su retirada, digamos, poco amistosa de la banda. Una noticia que para muchos fue insólita en su momento, pero que con el paso de los meses la incredulidad se ha tornado en impaciencia de saber quién será por fin el merecedor de esta exigente posición. Como todos sabemos, Mike Portnoy es un baterista de muy alto nivel, todo un virtuoso por derecho propio, y que suele participar en proyectos paralelos muy variados, entre los cuales uno de los más famosos es el supergrupo Transatlantic, en el que comparte protagonismo con músicos de la talla del ex Xbox Beer Neil Morse, el líder de The Flower Kings Roy Stolt, y el bajista de Marillion Pete Trewabas. Y precisamente del primer álbum en estudio de este proyecto Transatlantic, de nombre Synthi, del año 2000, vamos a escuchar We All Need Some Light, Todos Necesitamos Algo de Luz, en la edición especial del prog melódico del Apocalipso Facto Podcast. Some people think they have none, they might as well stay down, running in circles like bulls in a ring, till the sword finds its way down. While the creed beats the rap on appeal, and the cop who can't stop shows the kids how to steal. And we all need some light now, we all need some light now. Yes, we all need some light now. Turn on your light and wash the darkness away. Surplus. The movie's still shooting, you might still get the role, and man, it's all just a circus. But the clown left town long ago, maybe he'll come back and give us a show. The dark. año 1985 escuchábamos a los británicos de Marillion y ese excelente tema de nombre Childhood's End, el fin de la infancia, extraído del álbum más exitoso de esta banda, Misplaced Childhood. Un álbum conceptual lanzado en un momento en que los álbumes conceptuales parecían algo del pasado, en plena mitad de los 80s, pero que aún así logró llegar al primer lugar de las carteleras, así como a disco de platino, gracias a temas como Lavender y Kaylee. En este tema, Childhood's End, se destaca a Pete Trewabas en el bajo y a quien ya escuchamos en el tema anterior del proyecto Transatlantic, y sobre todo la interpretación vocal de Derek William Dick, mejor conocido como Fish, el vocalista original de Marillion y de quien se dice que creó el concepto de este álbum luego de un viaje ácido de 10 horas. Escuchas el especial de Prog Melódico en el Apocalipso Facto Podcast y seguimos retrocediendo en el tiempo. Nos vamos ahora a 1975 con los legendarios Genesis y una versión en vivo del tema de Carpet Crawlers, perteneciente al box set o caja para coleccionistas denominado Genesis Archive 1967-75, y que contiene rarezas inéditas de esta banda en su primera etapa de 1967 a 1975. Este box set contiene 4 discos y el primero de ellos corresponde a una presentación en vivo grabada en Los Ángeles, California, durante la gira del álbum The Lamb Lies Down on Broadway, y en la cual tocaron el álbum completo de principio a fin. Quedan entonces con Genesis y The Carpet Crawlers en el Apocalipso Facto Podcast, un podcast para oídos con mente propia. There is lambs well under my naked feet. It feels soft and warm, gives off some kind of heat. The salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a chord in celluloid. There's no hiding in my memory. There's no room to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. Form a second sight of people. They've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet crawlers heed their callers. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. We gotta get in. There's only one direction in the faces that I see. It's upward to the ceiling where the chambers seem to be. Like the forest fight for sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, believing they're free. The carpet crawlers. Get it.

Escuchábamos a la agrupación Sylvan y el tema That's Why It Hurts, por eso es que duele, perteneciente a su tercer trabajo de estudio del año 2002, Artificial Paradise. Sylvan es una banda que se mueve entre ese sonido conocido como el neoprog y el metal progresivo de corte más melódico. Cuentan ya con 7 álbumes de estudio y una producción oficial en vivo en una carrera discográfica que abarca ya más de 12 años. Recuerda que esta y todas las ediciones anteriores las puedes descargar desde el blog apocalipsofacto.blogspot.com, tanto en formato MP3 como en OGG. Así como también puedes conseguir el enlace para suscribirte mediante iTunes o cualquier otro reproductor de medios que ofrezca capacidades de suscripción a contenidos en línea. Seguimos entonces con esta edición especial de Prog Melódico en el Apocalipsis Facto Podcast y nos quedamos en Alemania, pero ahora con un proyecto de nombre Abydos a cargo de Andy Kuntz, el vocalista y líder de la banda de prog metal Vandenplas. Hasta los momentos este proyecto Abydos cuenta con un solo álbum de estudio lanzado en el 2004 y con el largo nombre de The Little Boy's Heavy Metal Shadow Opera About the Inhabitants of His Diary, una obra conceptual que incluso dio origen a un musical de teatro que se estrenó en Alemania en el año 2006. Así que de Abydos vamos a escuchar un excelente tema titulado Radio Earth en el Apocalipsis Facto Podcast, edición especial Prog Melódico. They fall from the universe, not made for this land. We've lost the only word they do understand. They think we're the aliens invented on Mars. In their science fiction books, they call us. But you can walk your way We'll be waiting for that day. Well, we'll hear you pray. The dream that will lead to isolation. Xavier desde Suecia y de su álbum Kaleidoscope del 2005 escuchábamos el tema Take Me Home, Llévame a Casa. Esta banda estaba compuesta mayoritariamente por músicos de estudio o de sesión con una experiencia colectiva bien importante. Por ejemplo, el vocalista Göran Edman ha trabajado con músicos de la talla de John Norum, Yngwie Malmsteen y Car Mechanic, entre muchos otros, y el baterista Daniel Flores tocó con la banda de prog metal Mind's Eye. El sonido de Xavier se decanta hacia el prog metal, pero con elementos melódicos propios del rock progresivo más clásico, e incluso en algunos momentos llegando al pop. Y así, llegamos nosotros entonces al final de esta edición. La invitación queda servida para la próxima edición ecléctica, en la cual haremos un recorrido por la música de la primera década de este nuevo milenio, los años 00. Les estuvo hablando David Martínez desde El Tigre, en el oriente venezolano, y para despedirnos ahora sí les dejo con el Hidden Track, o canción oculta, del excepcional álbum Experiments in Mass Appeal de los británicos Frost. Un tema bien agridulce que a falta de título oficial algunos llaman Wonderland Parte 2 y otros Remember Me. Sin importar el nombre, simplemente disfrútenlo. Y esto fue un especial del Apocalipso Facto Podcast Edición Pro. Sending